Días en los que todo el mundo se paraliza para observar sus muestras de amor y recordar así al marciano que los unió y a la abuela que lo amó.